Sí, como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia... ¿Te gusta? Guarden letras y me gusta y lo cabales. Tengo muy escuchado. Adán y las estrellas lo supieron. Lo tengo muy escuchado. Andás traicionando este programa. No, no estoy traicionando este programa, pero yo soy una ferviente admiradora del Chacho Marcetti, el vagabundo de las estrellas, que ha pasado en sendas ocasiones el golem. Muy bien. Muy bien. Se ve que estudiaste. Pero no estudié, querido, viví. Disfruté. Ella es fanática de Borges. No, no soy fanática de Borges, soy fanática de Chacho Marcetti. Borges. ¿Por qué trajiste el golem? Cuando arrancamos la semana pasada, parece tanto tiempo, con todas las cosas que pasaron en el medio, hablamos un poco de estas bestias de la tradición judía, arrancamos con el Leviatán, después se me ocurrió seguir un poco con estas bestias de la tradición judía, judío-cristiana. Tengan en cuenta, antes que empiece a contar qué demonios es un golem, estos dos nombres, Jorge Elstein y Javier Milei. Ténganlos en cuenta. Elstein, el dueño del banco hipotecario, dueño de, bueno, holdings de empresas. De medio país, básicamente. Que anda para todos lados con Milei, el que anda con el gorrito judío. Aquí pa. Sionista. Eso dicen. Sesionista, como no, los músicos. No, sesionista. Solo lo conozco yo esos tipos. Muy compenetrado con el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza y demás. Hay una cuestión muy importante en la tradición judía que surge en la Edad Media, que es la cuestión de la cábala o la cabalá, que no es, digamos, esas cosas que hace la gente, ponerse el mismo calzoncillo cada vez que juega Boca o cosas por el estilo, sino que es una cuestión muy seria. ¿No se come la placenta? Ah, qué rico, listo, bueno. ¿Qué tiene que ver con eso? No. Ah, listo, qué rico, bueno, listo, buenísimo. Porque escuché que los de la cabalá hacían eso. Ajá. Eso es una pavada. Bueno, ¿serán algunos de estos fantasmones New Age que no creen en las energías y la circulación? No, ¿cómo? Que New Age no es New Age, comerse la placenta es un hecho ancestral. Placenta con las uñas. Bueno, no me interrumpan, no me dejan desarrollar la idea. Perdón. Que para la tradición judía, ¿qué es lo que suponen los cabalistas? El mundo... es una obra perfecta porque es una obra de Dios. El libro que representa la obra de Dios es la Torá. Entonces, si el libro está escrito por un ser perfecto, todo allí es perfecto y todo tiene un significado preciso. Entonces, suponen los cabalistas que estudiando la combinación de las letras del alfabeto hebreo, se pueden operar magia, supersticiones, etc. Vamos, y se puede eventualmente crear vida, ¿no? Y adivinar el futuro, eso. Y bueno, y en la cábala, en el idioma hebreo, los números y las letras se representan con el mismo grafema. Te tiro un concepto. Grafema. Se supone la historia del golem viene así. En siglo XV, XVI, no estoy muy cierto, en los tiempos en que reinaba el emperador Rodolfo II, creo que era de Baviera, en Praga desaparece un niño cristiano. Desaparece un niño cristiano y acusan obviamente a la comunidad judía de haberlo secuestrado para llevar adelante un sacrificio en Pascuas, una especie de venganza contra la persecución que sufrieron desde siglos atrás. Entonces, esto lo voy a leer porque es muy difícil el nombre, un dirigente de la comunidad judía que se llamaba Leví Ben Bezalel, llamado Rabí Lou o Loeb. Yo hablo un hebreo de Bernasconi, así medio rural. Junto a dos rabinos, se fue a la orilla del río Moldava, dibujó un hombre de barro en el suelo y comenzaron a hacer un ritual. Daba a cada uno de ellos 7 vueltas alrededor del muñeco de barro armado en el suelo, mientras iban diciendo unas fórmulas mágicas, el mismo rabí, daba vuelta al rabí Lop, daba vuelta alrededor del bicho, teniendo en la mano la Torá que es como el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que después de ahí viene, ¿no?, la traducción griega de esa primer Biblia hebrea que se llama la Septuaginta, y de ahí viene, digamos, empieza a desarrollarse toda la tradición judío-cristiana, judía, primero en el Imperio Romano, bueno, después viene. Entonces, mientras daban vuelta alrededor del bicho... ¿Cuándo te podemos interrumpir? Nunca. ¿Es el que estaba el bicho? ¿Es Bechamel? No. ¿Qué Bechamel? No, Rabbi Lop o Bezalel era el nombre. Su apellido era Bezalel. La salsa Bechamel es blanca. Digo de Bechamel, claro, viene de la Pascua Judía esto. Yo nunca pensé que... El bicho se puso rojo, el muñeco de barro se puso rojo. Sí. Él había soñado, Rabbi Lop había soñado o había tenido una visión, que no es lo mismo que soñar, de que tenía que construir un hombre de barro, y una vez que el bicho se puso rojo, se acercó, a él se agachó y en su frente le escribió la palabra Emet, digamos, lo digo yo en español, que significa verdad o vida de acuerdo a la traducción. Entonces el monstruo se levantó, este golem de barro se levantó y escribía las órdenes en un papelito y se lo ponía en la boca, el Rabbi Lop. Entonces este bicho, este muñeco de barro, este monstruo de barro, que obedecía las órdenes del rabino, encontró al pibito que estaba encerrado en un sótano, y el niño confesó que su padre le había dicho que se escondiera ahí para poder generar la ira popular y que los cristianos de Praga atacaran a la comunidad judía y la destruyeran, porque se ve que el padre no los tenía muy en gracia a los judíos de Praga. Pero la famosa fake de antaño. Claro. Buscó un casus belli para destruir a los judíos. ¿Qué es lo que pasó? Casus bellis. Un pretexto para empezar una guerra. Y toda esta gente iba al ENET. Emet significa verdad, vida. Que era lo que le escribieron en la frente. En la frente. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que vio el Rabbi Loeb? Que, bueno, ya que tenía un monstruo, lo podía poner a laburar para que hiciera su trabajo duro, su trabajo difícil. Entonces, le encargaba de que cuide la sinagoga, de que barra el patio, de que coseche la fruta. O sea, lo tenía como un esclavo para que hiciera su trabajo, digamos, como el Pero golem. Lo malaprovechaba. No, el golem era un bicho descerebrado, totalmente estúpido, que simplemente tenía la capacidad de obedecer órdenes. Entonces, rabí así lo usaba para todo lo que él quisiera. O sea, se rascaba la bola y el golem hacía todo por él. Pero ¿qué pasó? En un momento... Era de tierra. De barro. De barro. ¿Te lo doy? Le dejaba las bolas llenas de barro. ¿Te lo doy? Te lo doy para que hagas barro. Claro. Sí. ¿Viste? Me acordé de una gran canción. Además, me encanta que le llamen Rabbi Lop, porque parece como si fuera un nombre de rapero, sí, ¿viste? Sí. Rabbi Lop. El Rabbi Lop de Jerusalén. Rabbi Lop. Ahí viene Rabbi Lop. ¿Pero qué pasó? Y bueno, repito, el rabino usaba el monstruo para que hiciera su trabajo duro. Sí. Para que obedeciera órdenes, porque no era un sujeto, este monstruo, no tenía un cerebro, no tenía capacidad de pensar, simplemente obedecía órdenes. Pero en algún momento a el monstruo se le fue de las manos al rabino, el golem se le fue de las manos al rabino y empezó a destruir todo. Empezó a destruir todo, a romper, a destrozar la ciudad. Y empezó a crecer de tamaño, hasta volverse incontrolable. Entonces la única manera que había de eliminarlo fue la que encontró el rabino chequeando las escrituras. Entonces imaginemos que fue corriendo y trepando hasta la cabeza del bicho y le borró la primera letra de la frente. Entonces la palabra Emet, al sacarle la primera letra, Aleph, quedó la palabra Met, que significa muerte. Entonces, ahí el bicho se murió. Y esa es la pequeña historia del golem que yo quería contar. Mira, ahora utilizarlo. Y te dimos el espacio para que lo hicieras. Se puede utilizar también, porque en la realidad está pasando eso. Al rabino se le escapó el golem y lo tenemos de presidente. Esa es la idea que yo pretendía. Fíjense, esta es una alegoría. En relación, por eso les decía que pensaban en esos dos nombres, en los de Jorge Elstein y de igual, Javier Milei, porque... Ay, ¿está bien lo que dije? Sí, está muy bien lo que dijiste. ¿Me escuchaste? Que es temprano. Boludo, le cacamos yo con la alegría con el pet. Con todas esas cosas entendí. No, me quedo pensando si efectivamente al golem lo crea Elstein o lo había creado Ornequian antes. Y eran tres los que había ahí. Estaba el Ravilov, pero tenía dos ayudantes. No, porque también digo, poderosos. Cuando uno va para atrás en la vida del golem nuestro, que nos el descerebrado que nos gobierna, de barro es, porque no sí. se baña seguido, seguro. Bueno, yo también, en eso no me voy a poner. El mentor es Ornequian, pero bueno. Eva, si, bien, yo ya te expliqué que ese es el problema de la alegoría. Que cuando empezás a anudar metáforas llega un momento en que no pegan. Ese es el gran problema de la alegoría, es real. También repito, un gusto que hayas estado aquí, nos hayas traído a Borges. Más seguido tenés que traerlo. Porque y pensaba robar sobra. Menos con Borges. No, nunca sobra Borges. Y además al Pinky Pumilla le encanta y si nos está escuchando, que ojalá nos esté escuchando, seguramente lo disfrutó. A mí me gusta más el Pinky Pumilla que Borges. ¿Te gusta más el Pinky mucho que Borges? Más. Bueno, a mí también. Le mando un beso. Al Pinky. Bueno, yo también le mando un beso al Pinky. ¿Qué me miraba así como si yo no le pudiera mandar un beso? Beso. Claro. Ayer me dijo la señora del Pinky que al Pinky le gustó mucho mi nota, la que escribí ayer, titulada A los cabezas de pija. Así que si quieren entrar, al Pinky le gustó. Tal vez a ustedes les guste. Utilizá mi tiempo pago en esta radio para hacerte propaganda vos misma. Terrible. No, porque la verdad es que no puedo perder protagonismo. Falta que diga, mira, hace un montón que no leía una nota tan buena como la mía. La que hice ayer. Análisis como los míos no he encontrado. Es hermosa la nota que escribí. Mira, hacía rato que no se publicaba algo mejor en Radio Kermés. Sí, muy bien, Eso también es importante. Bueno, también respeto el golem. Sabemos, este es el bloque catálogo de bestias. Sí. El licenciado en bestias, Damián Repeto, todos los sábados. Venimos nos trae una. Ya hicimos el Leviatán, hicimos el golem. Que no es el Gollum, no sean ignorantes, no tiene nada que ver con El Señor de los Anillos. Hay una película alemana de los primeros tiempos del cine, no es de Fritz Lang, pero capaz que del primo hermano de él, que está muy buena, donde hay un golem que parece Mafalda, tiene el pelo así carré. ¿Y cómo se llama la película? El Golem. El Golem. Der Golem. ¿Cómo? Der Golem. Porque también hablo alemán. Pensé que había dicho Der Golem. Digo, pará, Damián, loco, pará. Damián, habla el alemán, pero no lo entiende. Sí, claro. No diga Berlán. Hablo el hebreo de Berlasconi y el alemán. ¿El hebreo de Berlasconi? Claro. Sí. Bueno, tenemos que traerle. Es el único lugar donde hay una sinagoga. Es cierto. En la provincia. En Berlasconi, sí. Es real. Bastante, es verdad. Bastante yo, me digamos, han puesto poca plata en esa sinagoga porque es una casita pedorra con una estrella de David en la puerta. Digas así. No hables así de una casa de culto, che. Va a venir Bergonen y te va... ¿Qué querés que te diga? Bueno, la semana que viene, ¿con qué venís? No ¿Lo vas a adelantar? No lo sé. No lo sabes todavía. No sé, no investigué. Bueno, un gusto. Voy a esperar un tiempito todavía para no meter la pata con las bestias pampeanas, pero... Ah, porque estás estudiando, muy bien, porque no es un tipo... Acá no hay improvisación. Improvisado de ninguna manera. Bueno, te falta un poquito más de espontaneidad con el bestiario. Chequea las bestias ranqueles, están buenísimas. Estoy chequeando. Pero va muy primero. Bueno. Damián va a tardar por lo menos, como Habla hizo con su tesis, 10 años. Bueno, en investigar absolutamente hasta el último punto y coma de la bestia Raquel y después la va a traer. El pensamiento camina lento porque tiene que evaluar demasiado. Lo dijo el trosco erótico acá. Vamos, en bestias.